al campo polentico. Vamos al campo por romero, que llegó la Navidad y el Belén hay que ponerlo. Vamos al campo polentico. Dile a la abuela que venga corriendo el abuelo, a cantarle villancico y a tocar con el bandero. Dile a la abuela que venga corriendo el abuelo, a cantarle villancico y a tocar con el bandero. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Vamos a llevar candela, que está la noche muy fría, y está a punto de nacer el chiquillo de María. Vamos a cantarle al mundo, al que más lo necesita, vamos a llevarle alimento, vamos a llevarle ropita. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Dile a la abuela que venga corriendo el abuelo, a cantarle villancico y a tocar con el pandero. Dile a la abuela que venga corriendo el abuelo, a cantarle villancico y a tocar con el pandero. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Vamos a cantarle al amor, que estamos en la Navidad, para que reine en el mundo nuestro mensaje de paz. Ya llegó la Navidad y con ella la alegría, vamos a cantarle a José, vamos a cantarle a María.